andando por el barrio del amor. Se cansa mi organillo de llorar, se mete en las orejas un rumor y se oye por todita la ciudad. Ya se va el organillero con su tema juguetón, que es olvido, que es amor. Se aturde todo el barrio y se salta el corazón cuando canta una canción en su queja dolorosa. Cuántas cosas me contó, solecito callejero, lastimero y juguetón. Ya se va el organillero, nadie sabe dónde lleva su canción. Pobrecito organillero, si el manubrio se cansó, ven y baila el cha-cha-cha. Pobrecito organillero, si el manubrio se cansó, ven y baila.